Muy buenas, ¿qué tal estás? Saludos, bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Como siempre, es un placer encontrarme de nuevo contigo aquí a través de las ondas, en la que ya desde este momento se convierte en la edición número 1656 de Con Fuerza Heavy. Los saludos de Julián Martínez, 3 horas por delante, 180 minutos para que te lleves al oído lo mejor del rock y el metal, con sus últimos estrenos discográficos, que es lo que más nos interesa a nosotros. Tres meses faltan para que se publique el nuevo disco de los Megadeth de Dave Mustaine. Se llamará Megadeth, el primer disco homónimo que publica la formación, y el último, porque va a ser el álbum que va a cerrar la trayectoria musical de los de Dave Mustaine. Y desde luego, si todo es como el primer single, apunta unas maneras tremendas. Llevará 11 temas y de momento solamente hemos conocido este. Tipping Point, lo nuevo de Megadeth, en el arranque de la 1656 del Con Fuerza Heavy. Don't talk, and bullets don't lie. Pues ya sabes, tres mesecitos habrá que esperar para el último ya de los Megadeth. Pues sí, es que es ley de vida, se nos están yendo todos. Unos porque se mueren, otros porque lo dejan y otros que no lo dejan, pero que ojalá lo dejaran ya, porque verdaderamente todavía hay unos cuantos ahí aguantando que ya hace tiempo a lo mejor que lo deberían de haber dejado, pero bueno. Dancing with the Devil es lo nuevo que ha publicado Lynch Mob. El disco verá la luz el 28 de noviembre. Este es el nuevo single. Lo nuevo de Lynch Mob. Ahí está, el estreno para ese nuevo temita. Y hay más, ¿eh? Tenemos tres horas por delante. Sainted Sinners publican también nuevo álbum que llevará por título Height on Fire y que verá la luz el próximo 21 de noviembre. Si ya septiembre y octubre están siendo unos meses en los que hay un montón de lanzamientos, prepárate para lo que se nos vendrá en noviembre y diciembre. Out of the Blue es uno de los temas que recoge ese nuevo trabajo. Ni tan mal, ¿eh? No suena nada mal. Claro que no, ya sabes. 21 de noviembre verá la luz de ese nuevo trabajo discográfico para ellos, para Sainted Sinners. Y estos son, desde Gibraltar, We Can Divide by Zero. Tienen nuevo disco que es una maravilla, una gozada que te recomiendo, ¿eh? Hoy van a ser protagonistas en el Confuerza Heavy. Pues ahí hasta el fin de los días. End of Days es el tema que abre el álbum debut de esta formación de Gibraltar que se llaman We Can Divide by Zero. Así todo juntito, todo con minúscula además. Y es una banda que te aseguro se puede convertir en una de tus favoritas desde el momento en que les des una oportunidad y les escuches. Bueno, pues vamos a conocer un poquito más a fondo cómo ha sido esta publicación, este lanzamiento, cómo se ha ido preparando y sobre todo qué planes de futuro más inmediatos tienen precisamente ahora una vez que ya ha visto la luz este disco homónimo. Bueno, para acompañarnos y ayudarnos en esa labor de conocerles un poquito mejor, nos hemos puesto en contacto con Chris Osborne, que nos está escuchando, debe de estar escuchándonos ahí al otro lado de la línea telefónica. Chris, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Bien? Encantado de tenerte aquí en el programa y de que nos cuentes cositas en torno a cómo ha ido la grabación de este disco, que es el primero que publicáis, ¿no? Sí, bueno, por cierto, tengo a Alex aquí conmigo, guitarrista. Ah, bueno, pues Alex, que se sume también a la conversación, hablamos los tres. Alex, buenas noches. Buenas noches. Bueno, decía yo que es el primer disco, ¿no?, que publicáis, pero como banda, pues me parece que lleváis ya más de una década, ¿no? Bueno, sí. Vamos a ver, el grupo empezó en 2009 con 5 miembros y lo que pasó fue que el bajista se fue a Inglaterra, el otro guitarrista empezó a tocar bajo y se fue a otro grupo, a otro proyecto, y nos quedamos en verdad los tres, yo, Sam y Tristan, y por desgracia falleció un amigo nuestro y tuvimos que hacer un tributo, un concierto en su nombre, en su recuerdo. Uh-huh. Y dijimos, bueno, miramos el bolo. Y dice Tristan, yo creo que puedo tocar bajo y cantar a la misma vez, aunque sea 3 o 4 canciones. Y la verdad que fue gracias a mi novia, que dijo, ustedes no pueden dejar de ser esto, ustedes tienen que seguir para adelante. Claro. Y bueno, empezamos a tocar versiones y cada vez hacíamos más originales. Después fichamos a Alex y aquí estamos. Dándole caña. ¿Y esto de qué año estamos hablando? El grupo en verdad tiene 2 años. Se puede decir, 2 años. Uh-huh. Desde que se hizo ese concierto. 2 años. No creo que el grupo era algo bastante serio. Sí, el nombre ha existido, pero no creo que se puede decir que el grupo tiene una década. Sí. El grupo tiene 2 años. O sea, como trayectoria, efectivamente, quizá el nombre del grupo a lo mejor le puede sonar a alguna gente, pero es verdad que el grupo arranca ya como una cosa en serio y además llegando a este momento en el que se publica el primer disco desde hace un par de añitos. ¿Tenéis muy claro lo que queréis hacer musicalmente? O sea, el estilo que queréis practicar en vuestra música. ¿Esta idea sí la tenéis clara en el momento en que hace un par de años empezasteis a darle caña? Bueno, ¿con quién eres tú o yo, Alex? Bueno, lo que pasa es que todo el mundo en el grupo tiene diferente influencia, ¿no? Y nosotros estamos escribiendo lo que usamos, ¿no? Sí, no estamos haciendo un estilo nuevo, se puede decir, ¿no? Porque en este estilo de el metal, ¿no? Se puede decir, hay mucha gente que se copia, sale uh-huh. algo nuevo y todo el mundo va copiando. La verdad es que aquí tenemos influencia de deathcore, de metalcore, death, progresivo. Y nada, y nosotros no peleamos ni nada, y lo que suena bien, suena bien. Exacto, efectivamente, eso es fundamental. Luego, claro, como decís, hay varias influencias que se pasan luego un poco por el tamiz propio de la banda y ahí, bueno, pues ya se le saca ese sonido personal. Un sonido que si tuviésemos que definir para aquellos que hoy, por ejemplo, sea la primera vez que escuchan al grupo, podríamos hablar, vosotros mismos os definís como prog metal, metal y deathcore, que sería un ¿sí? poco, creo que sería pues un buen ejemplo, ¿no?, de lo que aquel que se acerque por primera vez va a escuchar en este disco. Sí, sí. Hay influencia progresiva, claramente, hay muchas. Hay momentos muy deathcore y sí, otros momentos bastante metalcore. ¿Una mezcla de metal? Sí, una mezcla de metal moderno, se puede decir. Uh-huh. El... Pero que no vamos en ese estilo de vamos, oh, queremos sonar como Meshuga, o queremos sonar como el Ona Show, o queremos sonar como Architects. No, no vamos en ese plan. Por ejemplo, ¿cómo se trabajan las canciones? ¿Se hace todo en el local de ensayo? ¿O alguien llega con una idea y la trabajáis entre todos? ¿Cómo se hace? Bueno, ¿cómo pasa? Alguien viene con una idea, o lo graban y después lo manda a todo el mundo y dice, bueno, ¿te gusta este? ¿Te gusta el otro? ¿Cuál vamos a hacer? Ah, vamos a hacer este. Vale, lo vamos a sentar y lo vamos a sentar en la casa mía, la casa de Sam o la casa de... Que sea. Y después lo sentamos, bueno, vamos a poner esto para acá, y después lo mandamos a Tristan. Tristan ya le pone los vocales, los lyrics y todo. Y a mí me traen loco. Porque el Alex es el que va a hacer un poquito de pipi y vuelve para atrás y dice, mira, que he escrito una canción entera, escucha esto. Y yo digo, tú estás loco, tío, yo no puedo tocar esto. Y al principio la batería no la puedo tocar, sinceramente. Sí lo puedo tocar, es que no... Sí, pero es un dolor de cabeza. Se asusta, Chris al principio se asusta. Cuando ve eso dice, sí. Pero ¿qué me habéis traído, no? Sí, como la canción Isolation. Y yo cuando me saco esa canción digo, me va a salir a mi tendonitis aquí en los brazos. Efectivamente. Son... Vinimos todos en la casa de todos nosotros. La grabación también es lo mismo. En la casa. Vamos, las voces se graban a lo mejor por ensayo. La guitarra en el cuarto de Sam. La batería se hace en el cuarto ensayo. Y esto con el MacBook. Lo que ha cambiado, ¿no? Lo que han cambiado los tiempos. Ahora una banda se puede sacar un disco muy decente, con un buen sonido, pues haciéndolo así, ¿no? En las guitarras en una habitación, la batería en otra. Incluso a veces no es ni tan siquiera necesario acudir a un gran estudio en el que, pues, lógicamente, dejarse mucha, mucha pasta y se puede sacar algo muy decente. Sí, sí, la verdad que sí. Vamos a ver, que el disco ha costado una pasta. Bueno. Porque cogimos un amigo mío que era el Peter Wrightcook, que él trabaja en Chapel Studios, Inglaterra. Uh-huh. Y él trabajaba para grupos como Walkasm, Uriah Heep, Catfish and the Bottlemen. Él trabajaba para ellos. Y cogimos a mi amigo para hacer el mixing y el mastering. Porque eso ya no lo hacemos nosotros. Y si podíamos hacerlo, yo prefiero coger a alguien de afuera para hacerlo. Para sí, la verdad que sí. Una oreja objetiva. Es verdad, esto yo estaba pensando eso, ¿no? A la hora de producir las canciones, sí recurrís a alguien externo, a alguien de fuera de la banda, y en ese sentido es verdad que puede aportar una visión que a lo mejor a vosotros dentro del grupo y trabajando las canciones en el día a día, hay cosas a lo mejor de las que no os dais cuenta, ¿no? Y una visión externa sí se puede fijar en eso. Sí, lo hemos pensado también, si a lo mejor quizás el siguiente disco. No sé, coger un producer, no sé cómo se dice en español. Sí, un productor. Un productor, perdona. Y a ver cómo va eso, pero por ahora mismo el disco, te digo la verdad, a nosotros nos gusta. Sí, y a mí. Yo lo escucho. Yo a vez en cuando lo pongo y digo, valiente obra de arte, tío. La verdad es que me gusta escucharlo y eso... Eso da alegría, ¿sabes lo que digo? Sí. Además, esto, no, oye, no todas las bandas les pasa, ¿eh? Hay muchos grupos que cuando terminan de grabar un disco dicen, vale, ya, este ya para tocarlo en los conciertos, pero no me lo pongo en el coche ni me lo pongo en casa. Vosotros sí lo ponéis, ¿no? El disco. Yo lo pongo, yo disfruto. Y disfruto también de tocarlo, ¿verdad? Yo no. Yo siempre estoy buscando algo nuevo para tocar. Porque no para decir que me aburro. Pero porque me gusta mucho tocarlo live y tocar en todos los gigs y todo el rollo. Pero yo siempre estoy buscando algo un poquito, algo nuevo, ¿no? Es que estos temas para nosotros son nuevos, pero vosotros ya los lleváis machacando 2 años. El Alex ha quitado el siguiente disco ya, ¿sabes? Ya está como preparado para grabar. Claro, bueno, pues como ya hay canciones para un futuro segundo disco, ¿serán en una onda similar esas canciones nuevas que empiezan a nacer? ¿Las notáis en una onda similar a este primer disco o notáis que algo está cambiando? Algo sí está cambiando, creo. Pero vamos a mirar lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado. No sé, seguir con ese estilo, en verdad, porque, hombre... A mí, hablo por mí, ¿no? A mí me gustan las canciones. Hay canciones que esta semana me gusta más esta, la semana que viene me ha gustado otra, la semana pasada me gustaba otra. Y hay que pensar, bueno, qué se puede ser mejor, qué se puede avanzar. Y bueno, Alex, de verdad, debería hablar Alex, porque Alex es el genio, ¿verdad? De escribir, es un máquina, con que, bro. Bueno, para el disco nuevo, a mí me gusta quedarme con el mismo estilo para hacer algo diferente, pero cositas chicas, cosas un poquito más sencillas, no sé. La cosa nueva, hay partes que son mucho más heavy y también hay partes que son mucho más tranquilitas, entonces hay más dinámica, ¿no? Sí, más melódico también. Sí, y lo estamos mezclando, por ejemplo, el chorus de Narcissus, que ha pegado muy fuerte, sí. Y después la caña queda Isolation. Sí. Y entonces estamos cogiendo esos dos aspectos de las canciones y usándolo para el nuevo disco. Hemos escuchado al principio de la entrevista, yo ponía End of Days, la canción que abre el disco, tú has nombrado Narcissus, por ejemplo. ¿Son algunas de las canciones que se publicaron antes de que el disco saliera? Esos singles que se lanzaron antes, esa primera toma de contacto también con el público, y el feedback fue muy bueno, ¿no? Ese contacto con el público, que era la primera vez que escuchaban a la banda con canciones nuevas en este caso, pues las sensaciones creo que os debieron de gustar, ¿no? Esa respuesta del público. La verdad que sí, y sigue siendo, ¿eh? Y cada vez que escuchan a la gente, no sé, siempre lo mismo, aunque algo bien estamos haciendo, la verdad, y cada vez que nos ven en vivo también, se queda una gente como lo había escuchado, pero no me lo esperaba de verlo, de que pasara así en vivo, no me esperaba que esto iba a ser tan, tan igual como el disco, se puede decir. Una producción, ¿verdad? Con las luces, con todo, no se lo esperan. Pues de eso precisamente quería preguntaros, a nivel de conciertos, ahora que ya el disco se ha publicado, ¿qué tenéis previsto para estos próximos meses? Imagino que la intención es tocar estos temas en directo, subir al escenario y presentarlos, que habrá muchas ganas. Sí, bueno, ya hemos tocado en Jerez, hemos tocado en Libertad, en Málaga. Ahora tenemos el mes que viene, el día 22, en Sevilla. Sí. Correcto. Estamos tocando en Cádiz. En enero, después Málaga otra vez, Málaga en febrero otra vez, y nada, pues, planeando también Granada, Madrid, ¿sabes? Conquistar lo que se puede decir Andalucía y a Madrid también. Eso te iba a decir, que la intención también será el ¿por qué no? Coger la furgoneta y plantarse en Madrid, incluso, pues si puede ser más allá, Barcelona, y algunas de esas ciudades principales de España también, donde, bueno, pues hay mucho público, ¿no? Y también la banda puede tener mucho tirón. Sí, cada vez que tocamos, cada vez hay más gente, ¿no? Hay más público y se está corriendo la voz, al menos por aquí en Andalucía. Yo toco en cualquier lado mientras que como bien. Mientras haya bien para comer, ya está, ¿no? Si viene 10 personas, si viene uno, bueno, la cosa pasa. Pero si yo como bien, yo estoy contento. Oye, ¿y cómo es Gibraltar para tener una banda de metal? Bueno, ahora es mito de libertad, está la cosa un poco floja. Que hace 20 años había metal por todos lados. Era como demasiado saturado, ¿no? Ahora es mito, creo que somos uno de los únicos grupos de metal. Hombre, están los Breed 77 o 77, sí, como se llame. Hace mucho tiempo que tocan en Libertad. Sí, hace tiempo que no tocan, pero están tocando. Tocaron en Fuengirola, en el Sun and Thunder Festival. Aunque se están moviendo ellos otra vez. Pero sí, ahora me invito al único grupo metal, porque cada vez que tocamos el sitio es petado, la verdad que sí. ¿Y a nivel de salas y demás, cómo es Gibraltar? Pocas, hay Star Rock on the Rock, que lleva ya 20 años, y sí, es el local Lo que pasa es que es todo dinero y aquí en Gibraltar cada vez vamos a más y sí. Esto está pareciendo un Mónaco y para alquilar una sala o un técnico te cuesta miles de libras. Es verdad, es así. No, es verdad. Bueno, como ya hay canciones, está Alex ya con las canciones ahí preparadas para el siguiente disco. Este yo sé que está recién nacido y todavía hay que disfrutarlo, pero ¿os marcáis así una fecha aproximada de cuándo podría ver la luz? ¿O cuándo podrías empezar a grabar ese segundo disco? ¿O todavía es muy pronto? Es muy pronto, ya. Y ha preguntado que nos vamos a meter en pelea aquí 2-4. Sí. Hay gente que lo quieren el año que viene, otra gente que lo quieren al 2027, no sé. Si fuera por Chris, sale mañana. Mañana mismo. Sí. Y lo que pasa, tenemos que poner un plan también para decir, bueno, vamos a hacer disco, por ejemplo, 2027 va a salir, pero entre este año y el siguiente vamos a sacar todos los singles y vamos a hacer como un EP chico, sí, de 5 singles y lo sacamos todos de singles y es algo junto. Uh-huh. Y después tenemos otra cosa para conectar este disco al otro. No sé cómo lo vamos a hacer. Hay mucho para pensar todavía. Sí. La gente no se olvide, ¿no? Claro, es que eso el ir publicando esos singles también te permite que la gente esté activa todo el rato con la banda y ver que la banda tiene mucho movimiento. Eso, yo creo que algo tiene que salir el año que viene. La verdad que sí. Si no, 2027 ya a la peña se le ha olvidado todo. Es que este mundo es así, en este mundo en el que hay tantas cosas. Es verdad. Pues Chris, Alex, os agradezco muchísimo este ratito que os habéis pasado por aquí por el Conforza Heavy. Os deseo mucha suerte, que os traigan muchas alegrías el disco. A mí me ha encantado, es un disco además que lo estamos poniendo mucho aquí en el programa porque me ha gustado muchísimo. Ojalá que tengamos oportunidad de veros pronto por muchas de las ciudades de los oyentes que ahora mismo estén en casa y que seguramente estarán diciendo a ver si les tengo pronto cerquita de casa para poder verles. Seguro que sí. Tiramos para allá, tú verás. Pronto o temprano, pero vamos allá. Un abrazo muy fuerte. Venga, hasta luego. Muchísimas gracias, Narcissus. Gracias. Uno de los temas de este nuevo disco de We Can Divide by Zero. Ahí están presentando su primer álbum. Yeah, We Can Divide by Zero es esta banda de Gibraltar que hoy se convertían en protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy en esta edición 1656. Te recomiendo su disco, ¿eh? Primer trabajo que publica la banda. Y fíjate, ya nos decían Chris y Alex que tienen canciones para un futuro segundo disco ya, y eso que este acaba de ver la luz. Bueno, vamos a ver cómo suena esto que vamos a ofrecerte a continuación, porque Battle Beats tienen nueva canción que se llama Twilight Cabaret. Así la estrenamos en el Con Fuerza Heavy de hoy. Battle Beats, sí señor, con ese nuevo temita que hoy estrenábamos aquí en el Con Fuerza Heavy. Suena de maravilla, como has podido comprobar. Bueno, y quienes vienen ahora son Grey Knights, Forever sigue siendo su último disco. Bueno, digo que sigue siendo porque está recién publicado, o sea, hace una semana que ha visto la luz. Every angel. Así suena. Green Lights. ¿Sabes quién tiene nueva grabación? Graham Bonnet. El 12 de diciembre llegará Lost in Hollywood Again, el nuevo disco grabado en directo por Graham Bonnet Band. Este es uno de los temas anticipados de ese disco en vivo. clásico, el clasicazo. Ahí estaba sonando Graham Bonnet Band, anticipo de lo que en diciembre es el nuevo disco en directo. Bueno, mira, después de más de 20 años en la trinchera del rock, los Sequía rompen ahora el silencio con una versión por lo menos llamativa, porque se acaban de atrever con La Puerta de Alcalá, de Víctor Manuel y Ana Belén. Así suena La Puerta de Alcalá, bajo la particular óptica y visión de Sequía. Acompaño de mi sombra por la avenida, mis pasos se pierden entre tanta gente. Busco una puerta, una salida, donde convivan pasado y presente. barcos me empinan, sus sombras me acompañan. No intento esconderme, nadie la engaña. Toda la vida pasa por su mirada, mírala. Mírala, mírala, ahí está, la puerta de Alcalá. Sí señor, lo sequía, versionando a Víctor Manuel y Ana Belén. Pero en una versión, ya ves, muy, muy, muy, muy diferente a la original. La puerta de Alcalá. Más cositas. Se llaman Mr. Sin Mark. Son una banda de hard rock de Almería. Y están presentando el nuevo single que pertenece al que será su próximo álbum. A mí me ha encantado, ¿eh? Se llama Vértigo. Mr. Sin Mark. Así suenan. Nadie pregunta, nadie responde. Duermen despiertos, todos conformes. Se lamentan una y otra vez. No son lo que quieren ser. Seres malditos. Son ciegos que no quieren ver. Vértigo, ahí está Mr. Sin Mark desde Almería. Más cositas, mira, escucha esto. La banda brasileña de heavy metal Shandala lanzó el single y videoclip de su nuevo tema, presentando un sonido renovado que coquetea con la agresividad del metal extremo y el vanguardismo del metal moderno. Pero eso sí, sin dejar de lado las características que conforman la identidad del grupo y que mantienen su autenticidad a lo largo de casi 3 décadas de trayectoria como uno de los principales pilares del metal en Brasil. Es la colaboración de esta semana con el sello brasileiro Hell Yeah Music. Son Shandala. Yeah. Fantásticos, ¿eh? Qué bien suenan. Desde Brasil. Bueno, pues de Brasil vamos a dar un salto y nos vamos a ir hasta la escena metalera francesa con una banda que se llama Naraka, que se creó allá por 2019. Todavía no conocíamos el COVID en 2019. La fundó Jean-Philippe Porte, el guitarrista de la banda. Y bueno, pues Naraka es una banda, es un grupo que mezcla metal moderno y death metal con toques sinfónicos y a veces incluso en ocasiones hasta electrónicos. Bueno, pues acaban de publicar nuevo single, es este, se llama The Raging Red. Es lo nuevo de los franceses, Naraka. Cementerio de Vanidades. Así es como se llama lo nuevo de los murcianos, Scarecrow Avenue. El pasado 16 de octubre lanzaron este nuevo sencillo, un potente nuevo single que sirve como adelanto de lo que será el próximo disco de estudio de la banda. Cementerio de Vanidades, la música de Scarecrow Avenue. Los murcianos están de vuelta anticipando el próximo disco. Esto se llama Después del Silencio y es la música de Sauk. Hoy, Sauk con Catarsis, su nuevo disco, serán protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy. Mira que a mí me gustó Eterna, ¿eh? Mira que me gustó Eterna. Pero joder. Desde que le pegué la primera escucha a Catarsis, quedé absolutamente enganchadísimo al nuevo disco de Sauk. Que como sabes, te lo estamos presentando en las últimas semanas aquí en el Con Fuerza Heavy. Hemos ido pues desgranando esos primeros dos sencillos que han publicado. Pero es que ahora ya por fin está el disco entero para escucharlo una y mil veces y estoy seguro de que te va a maravillar como me ha ocurrido a mí. Catarsis, están de regreso y están una vez más aquí en el Con Fuerza Heavy porque tenemos a Alex escuchándonos al otro lado de la línea telefónica. Alex, bona nit. Bona nit, hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, pues aquí... preparados, listos ya. Como un niño con zapatos nuevos, ¿no? Como se suele decir, sí. Cuando hay un disco nuevo bajo el brazo. Sí, la verdad que sí. Es nuestro segundo disco, pero bueno, siempre es de agradecer volver a echar otro disco y bueno, es lo que dices tú, como un niño con zapatos nuevos. Yo decía que a mí me encantó Eterna, fue un disco que me gustó muchísimo, pero de verdad reconozco que Catarsis me parece que es un paso adelante muy importante. A mí me ha gustado muchísimo este nuevo disco. Yo estoy seguro de que los oyentes que lo vayan escuchando lo van a disfrutar un montón. Y un buen ejemplo han sido los dos singles que se han publicado, Bestia y Después del Silenci. Creo que pueden definir bien un poco, ¿no?, lo que luego es todo el global del disco, pese a que hay mucho más y hay que ir descubriéndolo poco a poco. Pero como referencia así primera, está bastante, bastante cercano, ¿no?, a lo que uno va a encontrar. Exacto, como bien dices tú, es una declaración de intenciones, ¿no?, estos dos temas, y es lo que van a poder encontrar dentro del disco, sin más dilaciones. Van a ser de este estilo los siguientes temas que vayan a escuchar, pero bueno, hay alguna sorpresilla por en medio que ya iremos hablando durante la entrevista, sí. Porque el disco tiene su qué. Tiene mucha amiga, es verdad, es para sí. Disfrutarlo y además es de esos discos, yo esto lo digo de vez en cuando y es que me ocurre con algunos de esos discos y supongo que a vosotros os ocurrirá igual, es de esos discos que escuchas y cuando lo vuelves a escuchar una segunda vez descubres cosas nuevas que a lo mejor te habían pasado un poco desapercibidas en la primera escucha. Este es un disco en el que descubres cosas nuevas y a mí me mola mucho eso cuando me ocurre con un disco. Y por ejemplo en canciones como Después del Silenci, esta que acabamos de escuchar, en la que además hay una colaboración espectacular de Chris Vega, una canción que además habla de la violencia machista, porque también en ese sentido, Sauk, habéis empezado a hacer unas letras bastante claras y bastante directas, ¿no?, en ese sentido, de cuestiones muy sociales. Sí, exacto. Realmente es un disco bastante social dentro de lo que solemos hacer o lo que hacíamos, ¿no? En Después del Silenci, como bien dices tú, habla de la violencia de género machista. Es una lacra que creemos que hay que erradicar y esperemos que se erradique porque no puede seguir así la humanidad. Y bueno, teníamos este ímpetu de poder sacar algo y de poder quejarnos. Y al final, bueno, nosotros somos músicos, pues lo hacemos con canciones, ¿no? Y era un tema que teníamos así como medio aparcado, porque claro, era bastante inútil que lo cantase yo el tema. Uh-huh. Yo se lo comenté a la banda que teníamos que buscar una mujer para poder cantar este tema, ya que son ellas las realmente afectadas, aunque nos afecta a todos en general, pero ellas son las que realmente lo sufren. Y bueno, al final contactemos con Cristina, nos encajó su voz y luego vimos que su persona, su aura ya nos acababa de encajar y bueno, ella decidió pues meterle la voz aquí y entonces este tema empieza a cobrar el sentido que realmente tiene que tener, Ya digo, si lo hubiese hecho yo solo, pues supongo que hubiese sido un tema que no hubiese salido a la luz, porque era bastante inútil que un hombre cantase este tema. Y además Chris que lo hace de maravilla, o sea, la colaboración es extraordinaria. Sí, Chris tiene un vozarrón, es una profesional de como la copa un pino y nos encantó. Estuvo predispuesta desde un principio. Vino al estudio durante una mañana, se puso ella en la pecera a grabar y vino con la faena hecha, con 30.000 voces, 30.000 coros, a ver qué os gusta más, si esto, lo otro o tal. O sea, vino con una faena excelente. Fue muy cómodo grabar con ella y el resultado, bueno, ya se puede ver que es excelente. Desde luego que sí. Oye, ¿y qué hay de diferente con Eterna? Han pasado bastantes años, 3 y pico, 4, ¿no? Desde que se publicaba Eterna, que por cierto salió en un año, en un momento bastante complicado por todo lo que tenía que ver con el COVID y con la pandemia. Todavía estaban los coletazos del COVID, todavía había momentos complicados y ha tardado, pues eso, 3 años y pico, 4 años en publicarse este disco. Pero en lo musical, ¿notas que algo varía, que algo cambia? Sí, bueno, para mí cambia todo. Pero era la intención del grupo, o sea, musicalmente nos hemos puesto las pilas y creo que hemos subido el listón, tanto en tema de instrumental como en voces. Y bueno, también se ve ya reflejado en el disco. Y bueno, la intención era crear un material nuevo y mejor que el primero. No digo que Eterna sea bueno, está genial, ¿vale? Pero al final es o sacas algo nuevo y lo sacas mejorado o mejor quédate en casa y no saques nada. Y bueno, aquí está el resultado, ¿no? En Catarsis es un disco más maduro musicalmente, en letras es más social, es un poco más punk, ¿no? Podríamos decir. Y nada, el resultado para mí es increíble. Hay una canción de 10 minutos, la que cierra el disco, que además es una canción especial, que tiene un trasfondo también creo que muy significativo y que me gustaría también que destacaras. Sí, el tema que cierra el disco es Indibili Mandoni. Ellos son dos personajes históricos que realmente existieron. Eran dos hermanos íberos que lucharon contra la invasión de los romanos en Lleida. Y aquí en Lleida, pues los tenemos como dos héroes, como lo que eran, ¿no? Y bueno, decidimos crear a través de un poema de Joan Baptista Echurriguera, es un poeta catalán de nuestra tierra, que tiene un poema que es increíble, es muy épico. Y bueno, lo leí, lo estudié y dije: aquí hay que hacer un tema, pero no puede ser un tema normal, hay que hacer algo épico, con orquestación en medio, con guturales, con coros, con todo lo que sea. Y no puede durar 3 minutos, hay que fijarse en los grupos que hacen el power metal, canciones de 10 minutos, épicas. Y al final sale Indibili Mandoni, el tema de 10 minutos justos, con otra colaboración también súper especial, que es el Mark de Ice Storm y Dracum, que también es un friki así de la historia, de Y lo es muy medieval. grande, Mark, ¿eh? Eso te iba a decir, que a él también le encanta todo eso que tiene que ver con las batallas y todo lo Sí, sí, medieval, le sí. encanta, Mark. Sí, y ya cuando pensé en esta canción dije: aquí tiene que ir el Mark, sí o sí. Y si no va el Mark, no sé qué vamos a hacer con esta canción, pero tampoco va a tener ningún sentido si no está el Mark metiéndole el gutural allí en medio. Y también se lo comento a él y a los minutos me responde de que está encantadísimo. Le paso lo que es la demo de la canción. El Mark alucina y dice: vamos, que si le meto la voz y lo que haga falta. Y nos sale esto, un tema de 10 minutos, con un toque así épico, ¿no? En medio veréis una instrumentación que es orquestral y bueno, fuimos a por todas y tenemos un cierre de disco por todo lo alto. Bueno, por todo lo alto, desde luego. Yo insisto en que a mí el disco me gusta muchísimo, pero cuando me gusta entero, me refiero, pero cuando llegas al final y te encuentras ese temazo ahí de 10 minutos, como tú muy bien dices, con esa orquestación, con ese aire épico que tiene la canción, la verdad es que creo que es el culmen perfecto para el trabajo. ¿Ha llevado mucho tiempo lo que ha sido la creación de los temas? O sea, desde que se terminó Eterna, ¿ya empezasteis a trabajar en estas canciones o ha sido en un periodo más cercano? No, desde que terminemos Eterna, nos enfrasquemos en hacer la gira de presentación de Eterna. Esto nos llevó pues un par de años y medio, más o menos, casi tres, en dar conciertos. Y luego decidimos que ya no podíamos seguir con el disco de Eterna y ya lo llevábamos alargando bastante tiempo. Y bueno, estuvimos todo un año encerrados en el local preparando estos 8 temas. Realmente tenían que ser 10, preparemos 10, pero por cosas del tempo y la vida en general, pues al final grabemos 8, tenemos 2 ahí guardados en el cajón y ya veremos qué hacemos con ellos, si los sacamos como singles o los incluimos en el nuevo disco. Pero tardemos un año en fabricar estos 8 temas, un año que, bueno, cada semana quedábamos para ensayarlos, para crearlos y montarlos y desmontarlos. Y bueno, un año, sí, tardó en crearse esta catarsis. Yo verdaderamente estoy pensando que estas canciones, que aquí en el disco suenan como un cañón, esto luego lo que puede sonar esto, si esto suena luego en directo, esto todavía puede ser un puntito más, ¿no? Sí, en directo ya nos pasaba con Eterna y con este nos sigue pasando y es que sonamos más cañeros. Sí. No sé, los discos que tienen, si tienen algún tipo de compresión o no sé qué le meten, que Chose Ruiz, el que nos grabó el disco, el técnico, hizo una faena excelente, pero obviamente en directo tenemos una potencia que el disco no lo refleja. Que no sale, que también ¿verdad? Nos gusta, ¿eh? Al final nosotros hacemos música para hacer directos. Sí. El CD llega a ser algo secundario. Sí, sí. No, es que yo me refería sobre todo a eso, a que hay temas que bueno, yo estoy deseando de que haya oportunidad de veros en directo, porque esto va a ser, bueno, ya decía yo, un cañón, ¿eh? Cuando suenen algunos de esos temas ahí en directo. Oye, ¿cómo fue lo de Chose? ¿Cómo ese proceso de grabación en los Will Sound Studio? Cómodos, ¿no? Con él. Sí, realmente, vamos, estuvimos como en familia en ese transcurso del tiempo de que estuvimos en su estudio. Saúl pasó a formar, o sea, Chose pasó a formar parte de Saúl. O sea, yo siempre digo que en ese tiempo Saúl fuimos 6 en vez de 5, que es lo que solemos ser, porque él se involucró desde primeras con nosotros, nos aconsejó y bueno, puso su varita mágica y salió un discazo. Trabajar con Chose es súper fácil, es un profesional, él va por faena, no está, o sea, pagas a gusto, no sé si me explico. Hay veces que te vas a un estudio, pagas y ves que el técnico pues sale a fumar, se va al bar, sí, que está lo suyo, esto, claro. Habla del otro. No, allí eran los días, eran 8 horas y enteras, las 8 horas sin parar, ni descansar ni puñetas. y fue súper cómodo y muy fácil trabajar con Chose. Lo recomiendo un montón porque es un gran profesional. Se han hecho ya, por cierto, algunos conciertos, ¿no? El 17 de octubre pasado me parece que ya tuvisteis presentación de Catarsis. Y, sí. Y bueno, ¿cómo ha sido esa primera toma de contacto? Los seguidores de la banda, sobre todo, aquellos que ya os conocían, ¿cómo han encajado estas nuevas composiciones? Pues realmente muy bien. Tenemos muy buenas críticas y bueno, se quedaron flipando porque el cambio este como que no se lo esperaban. Se lo podían oler, pero no acababan de esperarse el directo que teníamos preparado. Y bueno, después del concierto, pues tuvimos críticas súper buenas y la gente ya tenía ganas de volver a vernos encima de un escenario. Llevábamos un montón de tiempo sin pisarlo y la gente pues tenía ganas de vernos y nosotros de estar ya encima de un escenario y hacerlo lo que sabemos. Yo, echándole un vistazo a las fechas que tenéis para estas próximas semanas, veo que vais a estar en, bueno, habéis estado en Lleida, pero ya hay fechas para noviembre, las hay para diciembre también, estáis en Balaguer, en Mollerussa, en Barcelona, en el Vendrell, en Zaragoza, en fin, que ya hay fechas cerradas, pero seguro se van a ir añadiendo más todavía. Sí, bueno, eso espero, eso espero que se vayan añadiendo más. De momento hasta marzo lo tenemos bastante cubierto, pero obviamente tenemos la agenda abierta, la contratación abierta y estamos dispuestos a ir a tocar donde haga falta. Y eso, si alguien nos escucha, somos Saúk, somos de Lleida y estamos dispuestos a ir a tocar a donde sea. Exacto, que por cierto yo me llevaba un sobresalto porque decía, ya tengo concierto, porque he visto 1 de noviembre Murcia, pero es que lo había leído mal, es Murga. Es la murga, es la murga. Murga, claro, y no sé por qué yo en principio había dicho, ay, guay, ya tengo concierto el 1 de noviembre para ver a Saúl presentando Catarsis, pero no, era en la Murga en Balaguer. Bueno, Sí. de momento lo que sí es mucho por Cataluña. Pero imagino que la intención es abrir, ¿no? Un poco y también salir al resto del estado y si es posible, bueno, pues ir a alargando camino. Sí, exacto. Al final, mira, cuando presentemos el disco de Eterna, fuimos a Zaragoza. Esta vez repetimos también, nos vamos a Zaragoza, pero bueno, hay pendientes conciertos en Valencia y en el País Vasco también. Hay que acabar de concretar fechas y cerrar el concierto, pero bueno, eso está ahí colgado, que quizá dentro de unas semanas o unos meses veis en el cartel que hemos añadido fechas en Valencia y en el País Vasco. Ahora mismo, claro, si te preguntase por los planes de futuro más inmediatos, pues imagino que serán estos, ¿no? El que empiece a rodar el disco, porque es que está recién nacido, que empiece a llegar a muchas partes y eso, y empezar a hacer los primeros conciertos también de presentación. Sí, exacto. Al final creo que no podemos mirar más allá. Yo ya te digo que el plan de futuro ahora de Saúl es de aquí 2 viernes ir a tocar a la murga. Este Oye, es el plan. Este es el plan de futuro próximo. Hacer un buen concierto en la murga. Es un festival de nuestra ciudad, de Balaguer, y lo vamos a dar todo. ahora ya se os queda también un setlist bastante apañadito, ¿eh? Con Catarse y con Eterna se completa un setlist muy chulo. Sí, la verdad que sí. Y aparte es eso, presentamos todo el disco entero de lo que es Catarsis, pero obviamente no podemos obviar los temas más punzantes, más cañeros de Eterna y también los incluimos. Entonces, creo que tenemos un directo bastante, bastante potente. Pues a disfrutarlo, ¿eh? Todos aquellos que tengáis oportunidad de ver a la banda, ya sabéis que tienen en sus redes sociales las fechas. Y bueno, pues si tenéis una que tenéis posibilidad de acercaros a ver a Saúl, no os lo perdáis, porque Catarsis es un discazo y va a merecer mucho, mucho la pena ver esto en directo. Alex, ha sido un placer tenerte aquí en el programa una vez más. Espero que os traiga muchas alegrías, Catarsis. Muchas gracias a vosotros por la difusión y por la faena que hacéis. Es un Un placer. placer. Un abrazo muy fuerte. Bonanit. Buena noche, Gracias. venga. Saúk sonando una vez más aquí en el Comfort Heavy. La primera canción que presentaron fue Bestia. Bestia fue el primer tema que presentaron. Sauk de Catarsis, el nuevo disco de la banda que hoy les hacía protagonistas en el Con Fuerza Heavy en esta edición 1656. Bueno, pues aquí seguimos. Más, tenemos mucho más, ¿eh? Todavía nos queda tiempo por delante para mucho más. Memento Mori es el primer adelanto de lo que será el nuevo disco de Lassen, que regresan con nuevo trabajo discográfico. Memento Mori, recuerda que morirás. En los diferentes pasajes de la canción, contundentes, suaves y llenos de ira, te adentrarás en este concepto de que la muerte no es sombra, es espejo, nos devuelve la verdad. Cada golpe del bombo es un latido que se apaga y cada nota una advertencia que te recuerda a tu fin, por lo que arde aún más fuerte hasta que seas polvo. Lo dicen ellos, lo dicen Lassen con Memento Mori. Adelanto de su nuevo disco. We'll be right back. Recuerda que vas a morir. Recuerda que morirás. Memento Mori. Ahí están Lassen en su regreso con temazo. Y anunciando el que será el nuevo disco de la banda. Bueno, y compartiendo sello, por cierto, en Maldito Records con estos otros que suenan. Wild Heart, que hace muy poquito nos han presentado su nuevo disco en el Conforza Heavy. Ellos están listos, están preparados para la noche. Ready for the night. Wild Heart en el Conforza Heavy. Ese gustito tan bueno a sabor ochentero que tienen Wild Heart y que hace poquito nos demostraron también aquí en la presentación del nuevo disco en el Conforza Heavy. Seguimos desde Madrid, la banda Tracer, Stainless Madness, acaban de publicar nuevo single extraído de lo que será Disciples, el nuevo disco del grupo que se publica el próximo 14 de noviembre. Yeah. El pasado 17 de octubre ha visto la luz el nuevo single de los Umbilical DB para su nuevo disco, un disco que se va a llamar City Cómeme los Webs. Telebasura Star es el título del nuevo single. Next. apaga la tele y enciende la radio, hombre, que vas a salir ganando. Ahí estaban Umbilical TV con su nueva canción. Bueno, más temazo hard rock de Ciudad de Olvido junto a Razkin. ¿Te acuerdas de Razkin, el ex de La Fuga? Bueno, pues Arañazos es el nuevo tema que publica la banda. Y como te digo, ahí ha colaborado Razkin también. Ciudad de Olvido. La vida a través, toquemos la soledad, dispara. Pues ahí estaban con Ratkin, el ex de La Fuga. Bueno, pues ya sabes que La Fuga publican ya el disco nuevo y la próxima semana les vamos a tener aquí en el Con Fuerza Heavy para hablarnos de ese lanzamiento. Horas Infinitas es uno de los temas que han avanzado de ese próximo disco. Es que quisiera, había ganas de quemar parte de la ciudad después de días de tormenta. Todo inicio tiene un final, ese que nunca queremos encontrar. Fatal, empaparon las heridas. Intuía que después estaría mal. Esas cosas que nos dan igual. Todo inicio tiene un final. Ese que nunca queremos encontrar. Sé que nunca queremos encontrar horas infinitas. Fuimos almas solas, dos extraños esquivando sombras. Horas infinitas, tango de mentiras, contando estrellas bajo las farolas. Pues lo dicho, ahí estaba la música de La Fuga y la semana que viene se vienen al Con Fuerza Heavy para hablarnos de su nuevo disco. Si todo empieza ahora, se agota el tiempo y ya no. Con esta canción cierran su último disco, Kamikaze, los Decode. Acaban de presentarlo, acaba de ver la luz. Lo cierran así, de esta manera. Pero nosotros vamos a escuchar otra canción que lleva por título Mi Muralla, y que es esta que vas a encontrar ya entre las 10 piezas en las que se desgrana Kamikaze, este nuevo disco de ellos, de Decode. Así suena Mi Muralla. Se llama Mi Muralla y es uno de los temas que recoge Kamikaze, el nuevo disco de Decode que acaba de ver la luz y que ya tienes ahí para disfrutar, claro que sí. Pues dejamos ahí a Decode para acercarnos también a otro nuevo lanzamiento, a otro estreno. The World Belongs to the Brave es el nuevo álbum de Asa, la banda del guitarrista Quique Camaño. Un nuevo disco que ha estado Quique dándole forma a lo largo de este año y que tiene como novedad que es precisamente el propio Quique quien se encarga de todos los instrumentos, también incluso de la voz. Ha sido un año de estudio, de perfeccionamiento, de lucha constante para poder editar este nuevo álbum, y su título recoge esta lucha y la valentía de adentrarse en terrenos hasta ahora nunca explorados como músico. De ahí ese título, El mundo pertenece a los valientes. Pues, si te parece, vamos a escuchar el tema que Quique ha seleccionado como primer sencillo de ese nuevo trabajo. Quique Camaño, que es amigo de esta casa desde hace, yo no sé cuántos años, muchos, muchísimos. Siempre es un placer que su música suene aquí en el Con Fuerza Heavy. ASA están de vuelta, Quique Camaño está de vuelta. El estreno que vamos a ofrecerte hoy de una banda que se llama Anquinia, creo que te va a sorprender. Es un grupo madrileño de folk rock celta que acaban de estrenar un nuevo tema con su correspondiente videoclip que te recomiendo y que empiezan a arrancar fuerte la presentación de, en los medios de esta primera canción que seguro vendrá pues luego con muchas más y que nos dejará seguro que en un futuro también, no demasiado lejano, un disco completo de la banda. Eso es lo que esperamos. Es una banda de música celta con influencias de folk rock, con toques medievales y épicos, que está causando sensación por sus conciertos, que son, pues eso, una auténtica fiesta. Pero para que tú les conozcas mejor, más que mis palabras, lo mejor es escuchar la música del grupo. Ellos son Quinia. Y esto es La Danza del Cuervo Negro. We'll be right back. sueños quiera renunciar. Date otra oportunidad, a tu lado siempre nos encontrarás. Hoy brindamos para celebrar que juntos nos podemos levantar. A danzar con los cuervos. La danza del cuervo negro es Danquinia. Era estreno hoy aquí en el Con Fuerza Heavy también para esta banda. Que presenta este nuevo tema y que nosotros, pues encantados, te lo ofrecemos en un estilo musical que cada vez está teniendo una mayor repercusión. Hay bandas que ya llevan mucho tiempo haciendo cositas parecidas. Aunque ellos tienen también un toque tan personal. Se llaman Arsamandi y hace muy poquito presentaron aquí en el Con Fuerza Heavy Rumbo Norte su último disco. Esto es Vagabundo en el Mar. Aunque sé que te perdí, arriadas las velas, con el viento de cara intentaré partir. El destino no importa, solo quiero vivir. He dejado atrás toda esperanza, a lo lejos desapareció. Y la luna me arropó. Lo que nos gustan. Sí, señor. Lo que nos gustan, Ars Amandi. Hace poquito se pasaba Dani por aquí, por el Con Fuerza Heavy, para hablarnos de Rumbo Norte, el último disco de la banda. El Octavo Mar es una canción, es el primer single del próximo disco de Nidog. Y es una canción, además, que trata sobre lo que ocurrió en La Dana. Aquella terrible tragedia que sufrieron en Valencia y en Letur, en Castilla-La Mancha, el año pasado, pues hace prácticamente un año, va a cumplirse ahora. Como sabes, hubo terribles daños materiales y lo peor de todo, daños personales, que son absolutamente irreparables. El Octavo Mar es el primer single de lo que será el cuarto trabajo de la carrera discográfica de Nidog y que hoy te ofrecemos aquí como adelanto en el Con Fuerza Heavy, dedicado a todos aquellos que sufrieron La Dana y a los que todavía con las mentiras la siguen sufriendo. El Octavo Mar. Nunca podré olvidar tu olvido. un año se cumple ahora de la terrible tragedia de la Dana. Pues ahí estaba el octavo mar, el nuevo tema de Nidhogg, hablando de tragedias, la que día tras día también, desde hace ya demasiado tiempo, está sufriendo el pueblo palestino y sobre todo la franja de Gaza. Esto también ha motivado a mucha gente a pronunciarse sobre ese genocidio que están sufriendo los palestinos. Y hay una banda como Las Legañas que acaban de publicar una canción que se llama precisamente Gaza. Tiene también un videoclip que te recomiendo. Dicen ellos, hemos querido transmitir nuestro sentimiento de dolor, rabia e impotencia, tanto con la música como con las imágenes, y así tener la sensación de hacer algo, aunque solo sea dar visibilidad al enorme sufrimiento al que está sometido el pueblo palestino por el gobierno de Israel. Pues Gaza es como se llama esta canción de Las Legañas, alzando la voz contra el genocidio. Se puede causar sin remordimiento. Cuerpos que tiemblan. Infancias muertas. No sé por qué. Pues nosotros también alzamos la voz desde aquí contra el genocidio que está sufriendo el pueblo palestino. Ojalá haya justicia poética, como dicen los Benito Camelas en su último disco. Ahí están los de Kini cantando Justicia Poética, que además es como se titula todo su último trabajo. Devuelve lo que al karma tú le das, que no es cuestión de suerte.

qué canción más bonita, ¿eh? Sí, señor. Recientemente se publicaba un directo. Pues sí, no hacía falta que lo presente ya. Lo han hecho ahí. Un directo celebrando 30 años tras el apocalipsis. Primero fue 20, ahora es 30. Y es que los años obviamente van pasando. Leo Jiménez con Patricia Tapia y con Zeta en esto que se llama Llévame. Yeah. Hoy soplaba bastante el viento. Lo que no sé si eran vientos del sur. Sufrir otro día más. este temazo de Avalanche llegamos al final de nuestro programa de hoy. Ha sido la edición 1656 de Con Fuerza Heavy. Y ha sido, como siempre, un placer. Tuvimos a We Candy Bye Bye Zero y a Saúk presentándonos sus nuevos discos. Y un montón de estrenos. ¡Hasta la semana que viene!